últimas posiciones. 15 puntos para Diego García, 5 rebotes para él, 22 para Robert Battle, 9 rebotes, 15 para el Penca Aguirre, 7 rebotes, 4 asistencias, 21 puntos para el checo Jiří Jubalek, 6 rebotes, 13 puntos, 10 rebotes para un muy rendidor Alejandro Olvati, 14 para Dandridge, 2 rebotes, nueva victoria de Quimsa con cierto trabajo frente a un equipo de Libertad que trata de ir escapando de las últimas colocaciones, pero mantiene de esta manera un muy buen récord el conjunto de Silvio Santander. Silvio, ¿cómo te va? Buen día, Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, costó más de lo esperado, ¿no? Son esos partidos que por ahí uno nos saca una gran ventaja o que mira un poco la tabla de reojo o inconscientemente entra a la cancha pensando en eso y después, independientemente de que haya habido un dominio en el trámite, en el marcador siempre estuvieron más o menos a tiro, ¿no? Sí, sí, es un poco como decís, y además del mérito de Libertad también que jugó un buen partido, creo que los antecedentes pesaban porque los dos partidos que hemos jugado entre sí había sido mucha diferencia y era lo inconsciente que siempre sucede, ¿no? Lo hablamos, lo sabemos y todo, y no hay que relajarse y no hay que dar nunca un partido por ganado antes de empezar, pero son cosas que pasan y no nos tomamos tan fuerte el comienzo de juego y eso, bueno, le abrió expectativa a Libertad para hacer un buen primer tiempo y recién en el tercero pudimos sacar una buena ventaja y ya empezaron a construir la victoria. Imagino también Silvio Santander, el técnico del equipo puntero de Quimsa, ganador del Super 8. Imagino también que debe ser muy difícil para el cuerpo técnico poder mantener el apetito en los jugadores, habida cuenta que todavía faltan una cantidad importante de partidos, estamos a mediados de fines de marzo, pero todavía queda abril y mayo como para entrar en la etapa decisiva de los playoffs. Me imagino que también eso es una tarea extra, ¿no? Es una tarea extra, sí, sí. Realmente los jugadores han tenido siempre un alto grado de compromiso para querer armar la temporada, empezar a construirla. Cuando a veces se saca de esta ventaja, cuesta realmente y sobre todo porque también ya hay una sensación de empezar a querer que lleguen los playoffs cuanto antes, de modo que es como que hay que estar muy muy concentrado para todos los juegos, porque también estamos en una etapa donde tenemos que insertar un nuevo extranjero, donde tenemos que recuperar jugadores que prácticamente se han después de estar 12 días parados pasaron a jugar derecho sin entrenar, como le pasó a García y a Deck en el último juego con Regatas. Estamos recuperando a Vega, que si Dios quiere mañana puede participar unos minutos, y todo eso nos tiene que ocupar en este momento para llegar bien hasta la recta final, pero bueno, es difícil que alguien inconscientemente no crea que algún juego se tiene que ganar como sea, eso es lo que estamos tratando de hablar. Claro, porque es una serie regular que va a llegar más o menos hasta mayo, y cuando habitualmente también hay toda una estructura mental, tanto de los jugadores, cuerpo técnico, periodista, el público que concurre al estadio, decir, bueno, mayo ya era una etapa, de marzo, abril, mayo, de playoff, donde ya las cosas se empezaban a jugar para ver quién peleaba por el campeonato y quién no, y todavía faltan 2 meses de muchos partidos. Y a esta altura estábamos jugando playoff, prácticamente. Claro, por eso. Claro, entonces hay que estirar, todavía nosotros nos quedan 12 juegos más, también es una temporada que de algún modo los jugadores lo van disfrutando, con lo cual no va a ser un problema jugar, pero sí está claro que venimos acostumbrados mucho al tema de ya esta cantidad de meses empezar a jugar por lo importante, así que hay que hacer todo esta recta final de la mejor manera y prepararse para lo mejor del año. ¿Qué te está aportando el extranjero nuevo? Hoy es un jugador que vino en ritmo, que es lo que a veces uno busca, porque es el momento del año de tratar de ponerlo en forma, se te dan muchos juegos y es un jugador que está en ritmo, que está bien con la parte defensiva y rebotes, y también tiene 26 años, es un jugador que si bien ha tenido algunas experiencias en Turquía y México, hoy pasó una liga más competitiva como la nuestra y ayer, por ejemplo, se puso en falta muy rápido y en forma inocente, y nos da la parte atlética y todo lo que pueda colaborar en defensa y rebote, pero bueno, estamos en evaluación a ver si puede sumar algunas cosas más en la parte ofensiva también. Puede ser que sea recambiado, ¿no? Y en eso están en permanente evaluación, me parece que, pero no por tener que ponerlo en un plano de urgencia, sino porque bueno, realmente también para poder estar en un equipo como el nuestro, donde tenemos digamos objetivos altos y todo, uno requiere que al menos haga el piso que hacía Damián Pintorelli, ¿no? Que también teníamos una referencia en un momento en el poste bajo y que entendía toda la parte de su rol para atacar y defender, así que ojalá que mejore. Yo no tengo intenciones de tener que cambiar, porque me parece que ya nos queda muy poco tiempo para ensamblar un jugador nuevo, y la verdad es esa, ojalá que él pueda progresar, tiene mucho deseo de entrenarse y de querer jugar, así que ojalá que sea él, que no tengamos que llegar a un cambio. Claro, yo decía, a ver, quiero que se entienda bien, sé y entiendo cuál es tu respuesta, el jugador llega hace muy poquito y nada, bueno, obviamente que hay que tratar de insertarlo dentro del juego, pero siempre uno pensando, por otras, en Kimsa, que ha hecho un gran esfuerzo y ha hecho un gran torneo hasta aquí, para levantar siempre el nivel o darle un salto más de calidad al equipo si se puede. Nada más que por eso, no quiere decir con esto que el jugador sea ni un mal jugador, ni que esté fuera de forma, ni fuera de ritmo, ¿no? Exacto, estamos hablando de eso, sí. Es como que llega un equipo que justo lo están mirando con una lupa, ¿viste? Claro, exactamente, a eso voy. Cada movimiento que hace, comparado con algunos de los jugadores que ya tenemos en el equipo, que la verdad están todos en un gran nivel. Pero ojalá que sea él y podamos armar el año con él y que nos siga ayudando. Silvio, te saco un poco de tu equipo y quería hablar de cómo ves el nivel del campeonato, pero no hablo puntualmente de un equipo solo ni de los partidos que vemos. ¿Ves cosas nuevas? ¿Ves estrategias nuevas? ¿Ves algún sistema de juego que no lo tenías o algo que te sorprenda de lo que se venía haciendo en nuestra competencia? Yo veo que, digamos, partiendo de la base que la liga tiene un buen nivel y, como hablamos muchas veces, hay equipos más competitivos que otros, y eso está claro. Creo que los equipos pueden ser más intensos en defensa, en mi opinión. Muchas veces muchos equipos dejan jugar en el sentido de no proponen el riesgo. Esa es una opinión que, digamos, que no tienen que jugar y pensar de la misma manera, pero me parece que defensivamente se puede defender con más intensidad, y me parece que por momento tenemos que innovar más en la parte de ataque. Creo que estamos muchos equipos jugando de la misma manera, y si bien este año aparecieron algunos sistemas nuevos, estamos muy como recortar y pegar, ¿viste? Y me parece que tenemos que innovar más, y yo empecé con la primera autocrítica, y de hecho he intentado este año liberar más al equipo y tratar de que pueda tener eso de correr y que tengan un espacio para ellos y no tener que estar, digamos, atado a un sistema. Pero me parece un poco en líneas generales, a mí hay equipos que me gustan cómo juegan, muchos que son entrenadores que ya lo vienen mostrando desde hace varios años, pero siento que podemos arriesgar un poquito más en defensa y sobre todo tratar de innovar algo en ataque. ¿Cuáles son los equipos que más te gustan? Sacando Kimsa, ¿no? A mí en la suma del año pasado y para poner un caso, por ejemplo, Comodoro me parece un equipo que juega bien, me parece que los equipos de Gonzalo García juegan bien, lo mismo pasa con Quilmes, me parece que este año Regata, Obras, son equipos que están jugando bien, por nombrar algunos, ¿no? Yo creo que... ¿Pero están jugando bien o tienen personal? A ver, yo, por ejemplo, Comodoro a mí me gusta mucho cómo juega, ¿no? Es un equipo muy prolijo, juega bien al estilo de Gonzalo García, como en algún momento hizo jugar a Gimnasia de Grima La Plata, que llegó a la final frente a Boca. Pone la pelota en el poste bajo, la saca cuando no hay nada, juega pases, busca al compañero mejor ubicado. Obviamente, a veces le sale mejor, a veces le sale peor, pero es un equipo prolijo. ¿El resto, para vos, juega bien o tienen buenos jugadores? No. Yo cuando hablo de jugar bien, no está relacionado al tema de tener buenos jugadores. tener buenos jugadores no garantiza jugar bien. Es más, hay casos donde con buenos jugadores no hemos podido a veces hacerlo funcionar a que el rendimiento sea en relación a ellos. Pero claro, a mí me parece que hay equipos que juegan bien, que de acuerdo al personal que tienen, por ahí se pueden quedar cortos porque tengan menos rotación, por ahí falte alguna cosa para determinado lugar del torneo a donde querer llegar, pero los equipos que te nombré, yo, a mí me gusta cómo juegan, independientemente de que también tengan algunos jugadores buenos, eso es algo lógico. Me parece que son equipos que, sobre todo, yo defiendo mucho al entrenador con filosofía, con distintas, porque hay que tener diversidad. Defiendo mucho al entrenador que siente una forma de jugar y que la transmite en diferentes equipos o diferentes personal y llega donde quiere. Entonces claro, eso lo voy notando y hay que destacarlo. Está muy bien. ¿Y tu equipo en qué instancia se encuentra de lo que vos pretendés? Digamos, del ideal que vos pretendés. Para mí vamos a llegar muy bien. Ahora hicimos un, como, no digo un pozo porque no es la palabra, pero el tema de tener unas ausencias, jugadores que no han entrenado y también ese descanso que tuvimos de 12 días, la verdad nos descolocó un poco, porque yo tomé un poco el tema de darle bastante descanso al equipo porque lo necesitábamos y me parece que eso no nos hizo del todo bien. Vamos a ponernos ahora otra vez en buena forma, muy buena forma, jugando y entrenando y vamos a llegar muy bien a playoff. Es como que tuvimos ahí un poquito algunos partidos como el de ayer, me parece que Tigasoto nos encuentra un mes antes o dos meses antes, me parece que sacamos más diferencia, pero ahora tenemos que nivelar la plenitud de los jugadores, que creo que es algo clave para poder llegar a las instancias altas del torneo, no tener la plenitud de mayoría de tus jugadores, no estar desbalanceado con dos que van volviendo, uno tocado, uno tocaron conociendo un sistema. Eso es lo que, como nos pasa a nosotros, nos pasa a muchos equipos. Me parece que este año el tema de las lesiones ha sido algo muy marcado de nuevo y es evidente que tenemos que revisar algo para que eso no pase. Claro. Y bueno, me parece que, porque vamos a llegar bien, que ahora tenemos que ponernos bien de nuevo en nivelar a todo el mundo. ¿Crees que el tema de los lesionados, que por estos días, yo ayer hacía un raconto de 8 o 10 equipos que jugaron, qué sé yo, Boca, Sande, Regata, Malara, Salle, Landoni, Quintero, Quilmes, Marín, Peñarol, Gutiérrez y Sadi, Lanús jugó completo, la Unión de Formosa, Palo Barrios, Weber jugó completo, Sionista completo, Quimsa, Tintorelli y Vega, Libertad jugó sin Machuca? Digo, ¿crees que el tema de los lesionados va a jugar un papel fundamental en el cierre de la liga? Y puede incidir. Yo siento también que acá lo que hay que revisar rápidamente es el tema de las revisaciones médicas antes de comenzar la temporada. Hay que tomar más en serio eso y trabajo de prevención. No podemos, y esto lo digo con mucho respeto, pero no podemos tomar un jugador del nivel de los jugadores que tenemos en la liga y no prestar atención a eso, ¿no? Me parece que después se lesionan por el trajín de la temporada, hay lesiones musculares, otras que son articulares, por eso son medio, digamos, de alguna fatalidad, como puede pasar con un esguince o alguna situación más grave, pero nosotros tenemos que poner más énfasis en el cuerpo médico, en jerarquizar ese lugar en la liga y en hacer revisaciones médicas más severas, más serias, para que no puede ser que haya jugadores con tanto, por ejemplo, este año se dio de moda tanta fascitis plantar. Claro. Algo tenemos que revisar nosotros para que eso no suceda y atenderlo de la manera que eso les corresponde y que los jugadores no falten tanto a los partidos. La gente paga la entrada para ver a los mejores siempre, no para que estén en una tribuna. Así que es una autoridad que debemos hacer todos, ¿no? Parece que no hay una inversión suficiente en los cuerpos médicos en todos los equipos. Sí, no, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Inclusive hay algo que nosotros, bueno, venimos pidiendo hace muchísimos años y que todavía vemos que sigue pasando, ¿no? Que muchas veces los planteles viajan sin su cuerpo médico, no digo todos, pero al menos una persona o dos de las importantes, que consideren importante, que conoce todo el día a día el jugador. Muchos equipos todavía siguen sin viajar sin el médico o el kinesiólogo, ¿no? Claro, claro, exactamente. Y vos pones en cancha por ahí un jugador que te cuesta 1 millón de pesos y por ahí, por una un mal consejo o la falta de atención en el momento indicado o adecuado, por ahí después lo tenés parado 10 partidos y eso también es un perjuicio económico muy grande para aquel que le paga esa plata al jugador, ¿no? Totalmente, yo creo que es algo que acá se ha avanzado mucho en la liga, me parece que... Sí, muchísimo. Hay que ir, claro, 10 años atrás y hay cosas que han progresado mucho, 20 años atrás y han progresado más. La parte del tema de los cuerpos médicos, que me parece que es algo que nosotros tenemos que poner más fuerte para que los jóvenes no pasen por algunas situaciones que creo que en muchos casos tienen que ver con la prevención y tienen que ver con realmente saber entrenar al jugador, porque... Bueno, si ya llega a una pretemporada de una manera y uno lo entrena sin todo el conocimiento total de lo que le pasa, nos podemos equivocar y me parece que ahí hay que poner un poco más el foco en el tema médico. Bueno, ¿hoy cómo es el día de hoy? ¿Descanso o se juntan después? No, entrenamos hoy porque ya jugamos con Argentino Televisado mañana. Mañana, tenemos, sí. Sí, tenemos un partido de otro equipo también que está haciendo las cosas muy bien. Así que bueno, tenemos que prepararnos para sacar ese juego porque después entramos en la gira de Lanús y Junín. Bueno, mañana 9 de la noche, televisado por Teis Sports, van a ir con Argentino de Junín, un equipo que está tratando de pelear. Está en un momento de meseta, digamos, dentro de la competencia, pero es un equipo cuidado que está tratando de pelear para entrar entre los cuatro primeros de la zona sur. ¿Cómo se prepara el partido el día previo? O sea, hoy entrenás con los jugadores, ves el video hoy, lo ves mañana, ¿cómo es la rutina? Mirá, ahí es algo que también he tratado de modificar estos últimos años de el día anterior al juego, yo pienso nada más que en mi equipo. Y hablo de cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, correctivas respecto a lo de ayer. Y sobre todo, bueno, sí, pensar, poniendo un ojo en qué podemos hacer bien para mañana. Pero no doy la preparación de juego hasta el día del juego, desde el día de mañana, donde vemos el video y empezamos a preparar el scouting. Yo también lo fui modificando. A veces uno pone demasiado énfasis en el rival y deja de ver cosas propias. Y bueno, me parece que es mejor estar fuerte en lo propio y digamos, saber cómo juega el rival, qué es lo que hace todo, pero estar bien nosotros. Así que hoy va a ser un entrenamiento de eso, direccionado a lo nuestro, y ya mañana a la mañana empezaremos con el video y a ver cómo juega gente. Bueno, y con respecto a los lesionados, ¿Vega va a jugar unos minutos? Es la idea que pueda participar un poquito. Bueno, Silvio, te agradecemos muchísimo el contacto. Felicitaciones por la victoria de ayer frente a Libertad 83-76, por esta gran campaña que están haciendo y por el tiempo que nos dispensaste. Muchísimas gracias. Dale, un abrazo. Muchas gracias. Ahí está, Silvio Santander, el técnico de Quimsa Puntero, el mejor equipo de la